Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Peleando la batalla. Diálogo pastoral con usted, sí, señor. Bueno, aquí no hemos terminado de pelear la batalla, pero sí la estamos peleando. Dios les guarde a ustedes. También aquel que espera su venida, la venida del Señor. Hermano. Eso nos dice Luis Serra. Bueno, eso es lo último de mi hermano Luis Serna, está el último disco, acaba de salir, está muy bonito, ¿sabes? Pero aquí lo tenemos de fondo, mientras les damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en todas las naciones, pueblos y países. Dios le bendiga. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, para todos ustedes. Recuerde que estamos situados y transmitimos, aquí tenemos nuestros estudios y también el santuario de nuestra iglesia, 9426 teléfono, y los servicios el fin de semana, viernes, sábados y domingos, viernes y sábados a las 7:30, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hermano, sigue adelante. Y recuerde que estamos transmitiendo a través de una red de emisoras en todo el mundo, emisoras en Estados Unidos de América, diseminada por varios estados aquí en Houston y también en Centroamérica, Suramérica. Así que usted puede escucharnos y también puede visitar a nuestra página de internet dialogopastoral.com y también escuchar la transmisión en www.dialogopastoral.com. Puede también usted escuchar la transmisión a través de Radio Cristiana .com y Radio Aleluya ORG. En Cristo la victoria está segura. Muy bien, qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Estamos con ustedes contentos como todos los días, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Vamos nosotros a entrar en la palabra del Señor. Les recuerdo que el teléfono estará abierto en unos minutos para que usted pueda llamar, participar, hacer su pregunta. Y quiero comenzar con leyendo la Biblia. Obviamente, durante toda esta semana pasada, nosotros estuvimos mirando noticias de actualidad que tienen que ver directamente con el desarrollo de los acontecimientos predichos en las mismas Escrituras. Y hemos estado nosotros observando muy de cerca el desarrollo de todo esto. Esto nos llena de esperanza, nos llena de fe al saber que el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros creemos, las cosas que la Biblia nos ha dicho, se cumplen. Dios es fiel en su palabra y llega a nuestra mente el eco de la palabra del Señor, y lo dicho por el apóstol Pedro cuando dice: tenemos la palabra profética más segura. En verdad que la tenemos. Ahora, todo esto, obviamente, a nosotros que servimos al Señor nos llena de esperanza, pero muchas personas que quizás no tengan la experiencia profunda en el Señor, que estén comenzando el Evangelio, le llene esto de temor, de aprensión, cuando escuchan todas las malas noticias que se están escuchando a través de los medios de comunicación, a través de los periódicos. En el día de hoy hay mucha gente que esto le llena de pavor, le llena de temor. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué irá a pasar? Lamentablemente, para muchos que no tienen esta fe, no saben el desarrollo positivo de esto. ¿Y por qué nosotros nos gozamos cuando escuchamos estas cosas? No nos gozamos por el sufrimiento de la gente, sino porque sabemos que Dios es fiel. Y hay gente que no entiende esto. Otros, pues, se escandalizan al no saber qué será de su propio futuro. Es aquí donde la palabra del Señor, y tengo mi Biblia abierta, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 25, el Señor dice bien claro, y esto lo dijo hace 2000 años en el Sermón del Monte, dice: por tanto, no se afanen, no os afanéis, dice, por vuestra vida. No se afanen por lo que habrán de comer, por lo que habrán de beber, por vuestro cuerpo. Yo quiero que usted sepa, otras veces hemos dicho, el afán de la gente está prácticamente resumido en estas palabras que el Señor dijo. El afán nuestro, el afán del ser humano, es qué voy a comer, cómo nos vamos a mantener. El afán de la gente es qué vamos a beber. El afán de la gente es qué vamos a vestir, qué pondremos sobre nuestro cuerpo. Y con ello está incluido el techo, la habitación, el lugar donde la gente descansa. En otras palabras, los afanes de la vida, cualquier afán de la vida se resumen, o de ellos se genera estas tres cosas. La gente realmente se afana en su trabajo, ahorra almacenando, por si acaso hay alguna escasez en el día de mañana, tener de qué echar mano, ya sea para pagar la renta, para vestir, para cubrirse, y para vivir, ya sea para poder sostenerse. Y esto prácticamente es el punto fundamental de que la gente le da a la existencia humana. Y ahora el Señor dice: ustedes no se afanen, por nada estén afanosos. ¿Por qué el Señor entonces a usted y a mí nos manda a no estar afanoso por nada? Cuando nosotros analizamos lo que es afanarse, en el afán entran algunos puntos que son importantes de lucidarlo en este día. Por ejemplo, una persona afanosa es una persona que no tiene descanso. Una persona que se afana es una persona que está preocupado. Una persona afanada es una persona que está hasta cierto punto agitado, agitada. Y en el afán no solamente hay agotamiento físico, sino también agotamiento intelectual, agotamiento psicológico. Cuando la persona está en este afán, no tiene descanso. Note usted que lo contrario al afán es la paz, la serenidad. Y note usted que paz, aunque el mundo entiende que la paz es, para el mundo la paz es la ausencia de conflicto. Cuando se habla y se dice que se firma el tratado de paz, que encontraron la paz, o que firmaron la paz, o que están negociando la paz, la gente lo que está negociando es la ausencia de conflictos externos. El creyente está en paz y está llamado a la paz, no porque haya ausencia de conflictos. Es más, la palabra del Señor, si usted estudia el mismo Sermón del Monte, allá en el capítulo 5, habla de persecución por causa del Señor. Habla de lloro y de aflicción por causa de seguir al Señor. Por allá la palabra del Señor nos habla, hablando Jesús, y dijo que llegarían tiempos que si alguno de vosotros dice, os matare, dice, lo harán creyendo que están haciendo la obra de Dios, nos habla la Biblia. En otras palabras, y también a nivel de la historia de la iglesia, si usted estudia, la iglesia nunca ha estado cero de conflicto. Conflicto ha habido siempre, batalla por la fe, pruebas y luchas. Y cuando las pruebas y luchas no vienen a nivel de carne y sangre, muchas veces vienen por asuntos espirituales. La cuestión es, lo que quiero decir, que el creyente realmente nunca está exento de conflictos, pero sí el Señor nos ha dado la facultad y podemos estar en paz. Paz, en el sentido del creyente, es ausencia de afán. Yo puedo estar en conflicto, pero no estar afanado. Y yo puedo estar en prueba y estar ausente del afán que la prueba conlleva. Y esa es la esperanza que el Señor da. Dice, por nada esté afanoso. Vemos el mundo en el estado en que el mundo se encuentra. Y durante la semana pasada yo le dilucidé, creo que tengo 10 días, hablándole cada día de las diferentes cosas que están saliendo. Cosas que si usted se pone a analizarla fuera del Señor y fuera de la esperanza que nosotros tenemos, es cosa para preocuparse. Pero el Señor nos manda y nos dice, no te afanes por nada. Y habla en estas tres cosas que pone, la comida, la bebida y el vestido, que son las cosas básicas y fundamentales de la cual derivan todas las cosas que trae el afán de vida. Dice, no te afanes por ninguna de estas cosas. Y dice el versículo, la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. En otras palabras, el vivir la vida, dice el Señor, es más que, o el gozar la vida, o el disfrutar la vida, es más que sentarse a comer o a beber. Hay gente que dice, cuando están comiendo, bebiendo, estamos disfrutando de la vida. Esto es la vida. Y ahora el Señor dice, hey, la vida es mucho más que comer, la vida es mucho más que beber, y el cuerpo es mucho más que el vestido. Y luego el Señor, en una forma magistral, pone un ejemplo que prácticamente hace que usted y yo nos detengamos y pensemos. Son cosas que el Señor dice para que veamos cierta realidad. Y si usted piensa en las palabras que el Señor da y dice, usted puede exactamente entender a lo que el Señor se está refiriendo. Cuando entonces nos compara con las aves del cielo, y dice, oye, las aves del cielo, que no son inteligentes, no se afanan, no siembran, no hilan los lirios del campo, y los lirios del campo se visten mejor que el mejor rey. Se habla de que el rey mejor vestido aquí en la Biblia era Salomón. Se perfuman. ¿De dónde sacan el perfume las plantas? ¿De dónde sacan los colores? Y las aves del cielo se alimentan. Y dice que todo esto viene dado por Dios. Y si Dios tiene cuidado de los lirios del campo, que son perecederos, y de las aves del cielo, que hoy son y mañana no son, ¿cuánto más no tendrá cuidado de aquellos, del ser humano, y de aquellos con quien el Señor se ha comprometido? Es la iglesia, es usted, dice yo. El mundo puede estar afanado, pero la iglesia puede estar libre de este afán. Si nosotros miramos en este aspecto, allá en el libro de Efesios, el Señor dice en su palabra, hablando el apóstol, que a nosotros al haber creído fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. Arras en este aspecto es la garantía, la dote, el down payment. En otras palabras, el Señor puso su presencia a través del Espíritu Santo en nosotros y es la garantía. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, yo y mi Padre iremos y haremos morada, y estaremos con Él y estaremos en Él. Esto es promesa. Entonces, Juan dice, a los que le recibieron les fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mateo 28, toda potestad me ha sido dada, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. La Biblia nos habla y nos dice que nosotros somos especial tesoro para el Señor. Promesa por ahí dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que el Señor ha establecido, ha fundado. Estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todos estos versículos donde el Señor se compromete, da su palabra, son cosas para nosotros, si creemos que el Señor no miente. Y nótese que todo esto que está ocurriendo en el día de hoy, está ocurriendo y se le ha estado trayendo para que usted mire que son cosas que ya el Señor profetizó. En el libro de Tesalonicenses dice que para el mundo Jesús vendrá como un ladrón, pero para nosotros, dice, que no somos de la noche, nosotros que somos hijos del día, no nos puede sorprender. Aunque el día y la hora no lo sabemos de su venida, pero no nos sorprende los tiempos en que estamos, porque nosotros somos hijos del día, hijos de la luz, no de la noche. En otras palabras, está hablando que somos gentes entendidos, dicen los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros somos sobrios, en otras palabras, entendidos en nuestra mente, para saber los tiempos que estamos viviendo. Y el mismo entendimiento, la misma inteligencia espiritual que el Señor nos ha dado a nosotros, es capaz de hacer que nosotros entendamos que estamos seguros en el Señor. Y el Señor ha profetizado todas estas cosas que nosotros sabemos están ocurriendo y pasarían. Y con ello, el Señor nos está asegurando de que cuando veáis todas estas cosas, sabed que su venida está cerca. Por lo tanto, dice, alentaos con estas palabras. Por eso el Señor dice, sabes, no puede afanarte, y no te afanen por lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a vestir. Ese problema es lo que el Señor está diciendo, es de Él. Y el Señor prácticamente lo que dice es esto, déjalo a mí. Dice aquí la palabra del Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan y se afanan. En el mundo la gente se afana por comer, por beber y por tener un lugar donde estar. A ver, si usted analiza lo que se llama aquí en Estados Unidos, en inglés, the American Dream, el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano es que cada ser humano, en un momento dado, pueda tener su casa propia, paga, tener un carro en el garaje, un par de carros en el garaje, sus hijos, haberlo enviado a la universidad y establecer lo que se puedan mantener solos, y cuando llegue a los 65 años, poder retirarse, cobrar su seguro social y esperar la muerte. Ese es el sueño americano. Y si usted nota y analiza, todo el mundo se afana por mantener ese estatus, mantener ese nivel de vida que le permita llegar a todo esto. La gente hace una hipoteca, un mortgage, 30 años pagando una casa, 20 años pagando una casa, con la idea y la esperanza de un día poder llegar a tenerla. Compra un carro, lo paga o lo vende, lo intercambia, va a tener un vehículo dependible, poder tomar 2 semanas de vacaciones, 1 semana, 10 días de vacaciones, una vez al año, y tener, criar a sus hijos. Eso es la vida para la gente. Ahora, obviamente, aunque nosotros vivimos en un país como este, y también entramos en este mismo tren de vida, de una casa, un carro, estudio y mantener más o menos un estatus de vida, un medio de vivir. No obstante, nosotros como creyentes sabemos que la verdadera vida no es esa. En otras palabras, la gente se afana por mantener ese estatus. Y si va perdiendo ese estatus porque pierde el trabajo, porque lo despidan, porque cambie de trabajo, porque se enferme, porque pierda el retiro, porque no pueda llegar a la edad de retiro, o porque se retire prematuramente, por la razón que sea, se mira en una forma u otra amenazado ese estilo de vida, ese estatus que se ha puesto como algo normal. Entonces viene el afán de vida, ahí viene la gente con hipertensión, úlceras pépticas, insomnio, problemas mentales, problemas de neurosis, y vaya usted a analizar los mil problemas que puede venir porque la gente se afana por no poder llegar a un estatus establecido. Ahora el Señor dice, tú, a ti, a nosotros, a mí, a usted, nos dice, tú no te me vas a afanar por nada de eso. Si usted no puede llegar al estatus establecido por la sociedad, el Señor dice, no te afanes. Porque el cuerpo es más que el vestido que se pone. Y la vida es más la comida que usted se come. Es mucho más que esto. Dice los gentiles, entiéndase gentiles, aquí son las personas que no entienden, que no son parte de la promesa, que no entienden el caminar nuestro como creyentes. Dice los gentiles, buscan todas estas cosas. En otras palabras, se viven afanando por esto, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oiga bien, el Señor no está negando de que usted tenga necesidad de techo y de que para vivir físicamente en esta tierra usted necesite comer una comida balanceada, necesite beber y necesite un lugar para descansar. El Señor no niega que estas necesidades físicas genuina y realmente el hombre la tenga. Pero ahora el Señor está diciendo, los gentiles se afanan porque tratan de satisfacer esas necesidades por sí mismo. Pero a ustedes los creyentes, dice Jesús, el Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen esas necesidades. Y si el Padre sabe que tenemos esa necesidad y nosotros dependemos de Él, obviamente el Padre, en su tiempo, en su momento, va a responder a nuestras necesidades, lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, aquí viene la orden y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo importante entonces en este caso es nosotros saber dónde estamos parados. Somos hijos de Dios. A los que tenemos a Jesucristo, dice, se nos dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted ha recibido a Jesús, vive en Jesús, usted tiene el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios, llamado hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, la promesa es el Padre de quien usted es hijo. Por tener a Cristo, Dios, Él sabe sus necesidades. Y Jesús está diciendo, entonces cada día trae su propio afán. No se afane por el día de mañana. El Padre sabe la necesidad que tiene. El Padre sabe suplir las necesidades que sus hijos tienen. Entonces usted busque primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios, buscad primero la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Ser justificado. ¿Quién es justificado? Aquel que ha recibido a Cristo, que es declarado no culpable de su pecado, porque la paga del pecado ha sido pagado, el precio por la muerte de Jesús. El reino de Dios y su justicia es buscar que sus pecados sean juzgados en Cristo, y usted sea limpio y sea declarado justo. Eso le hace a usted con derecho a recibir la intercesión de Jesucristo como sumo sacerdote. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y el Padre se encarga de añadir las cosas que necesite. Es cierto, el mundo está entrando en severo conflicto, se lo estamos describiendo todos estos días, pero hay que hacer un alto en todas estas cosas que estamos analizando proféticamente para decirle a usted en el día de hoy que si está en Cristo, usted no tiene de qué preocuparse. Aunque la bolsa de valores caiga, aunque el Tratado de Norteamérica se esté dando para hacer una sola nación, aunque el dólar caiga frente al euro o venga lo que venga, el Padre sabe de lo que usted tiene necesidad y el Señor hará lo que sea necesario. Somos Diálogo Pastoral. Que ya vamos a llegar. Hermano, 713-991-5760. Estoy abriendo las líneas en este mismo momento para que usted nos llame. Y ahí está esa alabanza que tanto me gusta. Composición de mi hermano Luis Sena. Esta alabanza, desde la primera vez que el hermano Luis me dijo, venga, mire, para que vea lo que voy a grabar ahora, me enamoré de ella y dije, cuando salga, la voy a hacer mía. Así que esto yo creo que ninguna emisora lo ha sonado todavía. Esto es primicia realmente. Y esta alabanza está bien bonita. Dice, hermano, sigue adelante. Si yo muero en el camino, amén, está enfocando al apóstol Pablo que dijo, he peleado la batalla. Sí, señor. Bueno, la línea están ya entrando aquí, llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Mal pasando, pero vivo, hermana. Gloria a Dios. Primeramente le quería dar gracias a Dios y como ya va a ser el día de acción de gracias a Dios, quería agradecerle por su buena enseñanza, por todos los días de bendición que Dios nos da cada día, un día nuevo, y tenerle a usted en el aire es una bendición muy grande. Y también estaba el comentario, ¿verdad?, del afán. Ahorita mucha gente anda muy afanada, que por la Navidad, que los regalos. Y a veces los regalos, la gente que los recibe los ignora, y el regalo más grande que podemos dar es amor, la paz, el gozo que Dios nos da a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos. Mire, que compartir. Hay un canto que yo cantaba recién convertido que decía, sin Cristo no hay Navidad. Exactamente. El mundo te ofrece engaño, no cambia a Jesucristo por fiesta de fin de año. Jesucristo es el sentido de la Navidad. Yo celebro Navidad, que no vaya a malentender la gente. Sí. Yo celebro Navidad, pero yo la celebro sabiendo por qué la celebro. Yo celebro el nacimiento de Jesús y lo que eso implica. La esperanza que Dios nos trae, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que cada día trae su propio afán, pero nosotros a veces nos afanamos más porque queremos. Pero Dios no quiere que vivamos así. Amén. Bueno, gracias mi hermana. Dios me la bendiga mucho, ¿ok? Gracias. Amén. Muy bien, 713-991-5760. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. Avanza, date prisa, que ya vamos a llegar. Predícale a las almas el evangelio con fervor. Date prisa, que ya vamos a llegar. Hermano, sigue adelante. 713-991-5760. Yo muero en el camino, va conmigo la esperanza de que le veré más allá de la muerte. ¡Qué bárbaro! Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Igualmente, pastor. Mire, mi comentario es que, por ejemplo, porque me ha pasado a mí, yo pienso que a mucha gente, porque lo he visto, nos preocupamos por cosas que del futuro, incierto, ¿verdad?, que tenemos. Y cuando pasa el tiempo, se van resolviendo los problemas, o simplemente no pasan los problemas que uno creía que iban a pasar. Uh-huh. Y te preocupaste, Dios. Mire. Alguien me dijo a mí una vez, uh-huh, y hay cosas que hay gente que le dicen a uno, o cosas que uno oye, que prácticamente hacen huella en la vida de uno para siempre. Y esta expresión, yo recuerdo, recién convertido, yo no recuerdo quién fue que me dijo esto, pero alguien me dijo, y yo lo he hecho mío esta palabra. Me dijo, el cristiano que se preocupa le está pagando intereses al diablo de una deuda que no tiene. Y esa, me dieron esa expresión. Yo estaba preocupado, no recuerdo qué era lo que me estaba pasando, y alguien salió con eso. Y yo esa fue un palo que me dieron, y me dejaron tambaleante. Y esa palabra nunca, yo tengo ya más de cerca de 30 años, más de 30 años de convertido, nunca se me ha olvidado esto. Uh-huh. Él dijo, esta persona, el que vive preocupado le está pagando intereses al diablo de una deuda que no tiene. Y es cierto lo que usted está diciendo. Si usted se preocupa y anda afanada, mañana Dios le resuelve el problema y el efecto del afán queda en su cuerpo y usted dice, no valió la pena. Es verdad. Voy a anotar esa frase que usted me dijo, pastor, para que no se me olvide, porque todavía caigo en ese error. Ok. Día, pastor. Dios me la bendiga mucho a usted. Muy bien. 713-991-5760. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza de que le veré de la muerte. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, le bendiga una vez más. Adelante. Qué bueno escucharle, y realmente la palabra está clara. Ya, como a nosotros como pueblo de Dios, nos basta solamente ponernos en las manos del Señor y estar firmes y adelante. Tengo una pregunta, hermano, con respecto a lo que dijo de Navidad, de celebrar Navidad. Yo también lo celebro, pero... Ahí viene con el arbolito. Yo no voy a hablar de eso. No, me decía el arbolito. Ah, ok. Es una pregunta acerca de la Navidad. He escuchado que en sí, lo que es en diciembre, no es la fecha. ¿Hay algún problema en eso? He escuchado algunas... Ay, hermano, ahí volvemos a la controversia. Ah, mire usted, los cristianos primitivos cambiaron la fecha de la Navidad a diciembre porque los romanos celebraban lo que se llama en latín el Natalis Solis Invictis. Natalis Solis Invicti, traducido del latín al español, significa el día del sol naciente. Los cristianos dijeron de aquel entonces que Jesucristo era el verdadero sol naciente, porque Jesucristo era el que iluminaba la vida del creyente. Los cristianos de aquel entonces decían que Jesucristo resucitó domingo, porque el domingo era el día de Baal, era el día del sol. Y Jesús se levantó domingo, no otro día, porque el Baal tipificaba al sol, y Jesucristo se estaba diciendo, yo soy el verdadero sol, yo soy el que ilumina. Por eso se levantó el domingo. Entonces los cristianos tomaron y paralelamente celebraban el día del Natal y Solis Invicti, celebraban al verdadero sol que es Jesucristo. Cuando el Imperio Romano cayó en cuanto al paganismo que ellos seguían y abrazaron el cristianismo, entonces vino el cambio. Jesucristo no nació en diciembre, obviamente. Jesucristo nació entre septiembre y octubre, fue la fecha. Pero de ahí viene esto. Los primeros cristianos cambiaron esto y yo no veo por qué haya que hacer una controversia ni hacer un problema con esto. Sí, yo tampoco no veo ninguna controversia, solamente tenía esa pregunta. Y no sé si puede decirme algo entonces con respecto al árbol también. No quiero hablar de eso. Okay. Okay. No, okay. Dios le bendiga en eso. Y hablé de esto ahorita, pero yo no voy a repetir esto. Yo no. Ya entramos en el periodo de la Navidad y ahora por 2 meses, la gente va a querer hacer controversia. Y yo no voy a dejar que la gente me lleve a donde yo no quiero ir, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Simplemente quería hacer un comentario breve. Muchos de los cristianos, muchas veces, hermano, los afanamos por el asunto de la vanidad o la envidia, porque nos metemos en deudas fuera de nuestro presupuesto, y Dios en realidad no quiere eso, ¿verdad? Dios siempre nos va a proveer de lo necesario para subsistir cada día. Claro, una de las cosas es, número uno, el Señor pretende que nosotros vivamos dentro de nuestros medios. Y el que vive más allá de sus medios, más de lo que gana, varias cosas va a ocurrir con esa persona. O se va a endeudar, o va a caer en tentación, o va a robar en alguna manera, o va a tratar de hacer algo para poder llegar al punto donde ha llegado, o va a tener que declararse en quiebra, o va a tener que defraudar a alguien. Entonces el Señor pretende que nosotros entremos en nuestro presupuesto en lo que nosotros vivimos. Y tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito y las líneas de crédito que nos pueden meter en serios problemas. Sí, porque el asunto es de que algunas personas pretendemos decir que vivimos por fe y eso nos lleva a veces a decir, por fe voy a hacer esto, por fe. La palabra de Dios, Jesucristo nos expuso la parábola, ¿verdad?, de aquel hombre que iba a construir la torre y dice, ¿verdad?, que aquel hombre se iba, tenía que sentarse primero y considerar los gastos que iba a tomar, no vaya a ser que a mediados de la construcción de la torre no tuviera cómo poder llevarla. Entonces, ciertamente tengo que vivir por fe, pero también con sabiduría divina, ¿verdad? No una fe. Sí. La fe nuestra tiene un fundamento. La fe tiene un fundamento. Y mucha gente cuando dice yo vivo por fe, lo que están viviendo es fantasía. Porque cuando venimos a ver el fondo, no hacen lo que dijeron que iban a hacer por fe, o tienen que andarle torciendo el brazo a alguien para sacarle la plata o haciendo algo, porque lo que ellos dijeron que por fe iban a hacer no se realizó. Ahí es donde la gente se confunde, hermano, porque algunas personas dicen, bueno, si estás viviendo de acuerdo a tu finanza, entonces no es por fe. Sí, me explico. Pero bueno, que el Señor nos ayude a ser sabios en administrar lo que nos da y a saber vivir con lo que el Señor nos da. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. La fe jamás está estipulada para que nosotros vivamos más allá de lo que nosotros podemos, obviamente. 713-991-5760. Una victoria está segura. 713-991. Llamada por aquí. Buenas. Pastor, Dios me los bendice. Amén. A Evelyn de California. Adelante. Exactamente como nos dice nuestro padre, por nada estemos afanados. Yo le he escuchado ya desde un año y tantos meses y he sido muy bendecida. Le doy muchas gracias a Dios por su vida y por la internet, que tengo la oportunidad de escucharlo día tras día. Y pastor, me habían cambiado mi computadora a otra computadora, ya no lo podía escuchar, por 2 días. Le pedí al Señor que si había manera de arreglarla, pero no se pudo. Bueno, pues Y que, pastor... ¿Y no tiene internet usted? Y también, pastor, le dije al Señor, gracias, Señor, pero la oportunidad que me diste de escuchar a mis hermanos ha sido mucha bendición. Tú me dices, por nada, esté afanada. Pero, oiga. Pastor, permítame. Y me dice, por nada, estés afanada. Y le di muchas gracias, Señor. Y, pastor, al otro día me trajeron una computadora nueva, que ni me la esperaba a mi trabajo, de las nuevas. Uh-huh. Y mejor que mi jefa, y ya lo puedo escuchar. Ok, bueno. Dios me bendijo, pastor. Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias, y qué bueno que me está escuchando otra vez, ¿ok? Cumple, por nada, estemos afanados. Ah, ok, Dios me la guarde mucho, Dios entonces. Amén, hermana. Una llamada por aquí, no había nadie. Ok, 713-991-5760. Persiste con paciencia. 713-991-5760. Más llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Quería hacer una pregunta. ¿Usted qué cree que en el día del arrebatamiento de la iglesia, yo quisiera saber qué va a pasar con los niños? Se van al cielo. ¿De tanto de cristianos como de no cristianos? El niño que es inocente no tiene pecado. Okay. Amén. Bueno, gracias. Dios me le bendiga. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Dios. 713-991-5760. Línea libre ahora. Toda la línea está libre ahora. Usted puede llamar, ¿no? Llamada por aquí, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Sí, le estaba hablando para preguntarle a respecto a que dice en la Biblia que el pueblo regresará cada quien regresará a su pueblo. ¿A quién se refiere allí, hermano? No entiendo de qué me está hablando. Sí, dice en la Biblia en Isaías que creo que dice que en los últimos días tendría yo que ver el capítulo y checar a ver, porque no puedo de 4 palabras sacar algo si no veo el capítulo y de qué se está hablando allí, ¿okay? Okay, gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Una llamada más por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, pastor, una pregunta. ¿Usted me podría dar información acerca de cómo hacerle para que pueda ser escuchado en vivo su programa por internet en el área metropolitana de México? Usted bien lo ha dicho, en la internet, ahorita mismo yo estoy transmitiendo y en la internet estamos saliendo en tres partes. RadioCristiana.com a las 12 del día en hora de Houston, RadioAleluya.org aquí a las 12 del día en hora de Houston, o la página mía, dialogopastoral.com. Porque mire, la página de usted sí la abre, uh-huh. Pero no, le pide un código. Bueno, es que tiene que bajar, ¿y a qué hora la abre? Porque yo comienzo la página mía a la hora del programa, si la ponen antes no va a salir. No, o sea que mire, el sábado trataron de... Listen. Tiene que ser a la hora que yo estoy transmitiendo, porque yo no transmito 24 horas allí, ¿ok? No tengo el tiempo para ponerme a eso. Si abren la página, la tienen que abrir y ponerla a la hora del programa. Si la ponen ahora, van a escuchar. Pero si la ponen a la 1 de la tarde, hora de aquí, ya no la van a escuchar porque ya yo no estoy transmitiendo a esa hora. Ok, entonces a la hora de los servicios, a la hora del culto en la noche, a esa hora yo abro y comienzo a transmitir media hora antes. Si la ponen después que termine el culto, no van a escuchar nada, van a pedir código porque no hay nada. Sí, porque ayer domingo trataron de meterse a eso de las... el domingo trataron de meterse a eso pasado de las 6 de la tarde, ya que su programa empieza a las 6. Uh-huh. Bueno, estábamos transmitiendo allí. Si le pide código, lo que tiene que hacer es bajar entonces el último programa. En otras palabras, los programas se van haciendo viejos y nosotros siempre estamos transmitiendo con los programas nuevos de computadora. Entonces lo que tiene que hacer es, si están usando el Winamp, bajar el Winamp nuevo. Si está usando Windows Media, bajar el último. Siempre la computadora hay que... tener el último programa, porque si no, no funciona tampoco. Perfecto. ¿Okay? Bueno, te agradezco mucho su atención, pastor. Que tenga un bonito día. Que Dios le bendiga a usted. 713-991. Eso es otra cosa que la gente debe entender. En esto de la tecnología y de las emisoras, siempre nosotros estamos en la última tecnología. Entonces, las tecnologías se van poniendo viejas. Alguien que tenga, por ejemplo, el Windows Media de pasado, ya vamos por el Windows Media 10, yo creo. Y si alguien tiene el 7, ya no lo va a escuchar igual, o no se va a escuchar, porque estamos transmitiendo con la última tecnología. Y eso, los programas, en una forma gratis, las compañías que venden esos programas le dan el upgrade, y gratis la gente va haciendo el upgrade, y eso es importante que la gente sepa también. (713) 991-5760. He peleado la batalla, he luchado con valor. Por lo demás me está guardada la corona de la vida. Y no tan solo a mí, sino... Línea libre y abierta, 713-991-5760. Ok, usted puede llamarnos ahora y le atendemos. Hermano, sigue adelante. Sigue adelante y para atrás ni de pensamiento. Sé muy valiente. Más llamada por aquí, vamos a una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano. Voy a hacer mi pregunta y escucho la respuesta por la radio. ¿Qué le podría uno contestar a un testigo de Jehová que ellos afirman que la Navidad no es bíblica? Escucho la respuesta por la radio. Dios le bendiga. Bueno, llévelo allí al libro de Mateo y llévelo allí a la celebración de cuando Jesús nació. Dice que los pastores se gozaron, se alegraron. Ahora, que la Biblia haya dicho y será establecido que celebre Navidad, no. Sí, obviamente, pero no es ningún pecado yo conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Y ya le digo, no voy a entrar yo en esa controversia, porque eso es perder el tiempo. El que quiera celebrar Navidad, que la celebre, y el que no la quiera celebrar, que no la celebre. Muchas veces la gente tiene la tendencia de colar el mosquito y dejan pasar el camello. Andan, se quedan en los detalles. La iglesia tiene a un testigo de Jehová que diga, la Biblia no dice que haya que celebrar Navidad, la Biblia tampoco manda que usted se reúna en salones del reino. ¿Se da cuenta? Templo, solamente había el templo de Jerusalén. Y el concepto de templos de nosotros fue algo que heredamos de los judíos, no lo heredamos, sino que lo copiamos de los judíos, del concepto de sinagoga. La palabra sinagoga significa congregarse. Y de ahí viene la palabra congregación, congregarse, de la palabra sinagoga. Y de ese concepto de congregarse fue que vino el templo o los templos para nosotros en el día de hoy. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros hacemos que no están en la Biblia y no son bíblicas, pero no son pecado hacerlas. Por lo tanto, ¿para qué entrar en controversia? 713-991-5760. Y le digo, no voy a entrar yo en estos meses y en estos días a estar hablando, a perder el tiempo hablando de Navidad. De que si se puede, que no se puede. De que si el arbolito, no hay arbolito. Yo creo que ya en este programa, ya nosotros hemos pasado ese nivel. Amén. Hace ya años, este programa tiene casi 20 años, tiene este programa, yo tengo en el aire. Cada año había que volver a lo mismo, y volver a lo mismo, y ya. Creo que está bueno ya para eso. Llamada por aquí, buenas. Que Dios lo bendiga, Señor. Dios le guarde a usted. Gloria a Dios por todo lo que está diciendo. Es verdad. Es verdad lo que usted dice, que andamos colando los mosquitos y dejamos pasar el moscote. Rinocerontes se van, elefantes, hermana, por el colador. Ay, gloria a Dios, aleluya. Yo estoy con usted. El que quiera celebrar, lo que celebren, nomás que hagan lo que Dios les indique en su corazón. Yo hago lo que Dios me indica en mi corazón. Y gloria a Dios por lo que yo hago. Hago atención a mi Dios en mi corazón. Bueno. Gloria a Dios por su vida y gloria a Dios por su mente, y que Dios me lo bendiga siempre, cada día. Yo me gozo cuando usted dice la verdad. Y cuando yo pienso que no es la verdad, pues gloria a Dios por mí también. Bueno, ajá, ya la pesqué, hermana. Entonces, ajá, bueno, va a tener que decirme cuáles cosas que yo digo que no son la verdad, pero mejor lo dejamos para otro día, ¿verdad? Sí, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Okay, 713-991-5760. Bueno, lo que la hermana quiso decir es, cuando digo algo que ella no está de acuerdo, ahora sí. 713-991-5760. Si usted se muere en el camino, más le vale que tenga la esperanza de resucitar. Y si no se muere, agárrese para que el Señor se lo lleve al cielo. Con Jesús de Nazaret abrazado, mano a mano con Él. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, fíjese, tengo una pregunta sobre algo que hablábamos con un hermano anoche. Y es sobre el Apocalipsis. No sé si se puede responder algo sobre eso. A ver. Adelante. Sobre, si en el, al último, en la, durante la gran tribulación, yo tengo entendido que ahí se cumple el tiempo de los gentiles, ¿no? Pero, ¿será que en la gran tribulación va a haber gentiles que se salven? Claro que sí, claro que sí. Si usted te nota, en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, habemos gentiles que se salvan, gente sellado en la gran tribulación, salvado de toda, aquellos que baten palmas, de toda tribu, naciones y lengua. Entonces hay oportunidad y hay gente que se van a salvar. ¿Quiénes son esos? Gente que no escucharon el evangelio, que lo van a escuchar en la gran tribulación. gente que no entendieron el Evangelio que lo van a entender en la gran tribulación, obviamente. Lo que se nos habla cuando dice cumplir el tiempo de los gentiles es el tiempo de la iglesia, que se cumple como iglesia. Esa gente salvada no serán iglesia, pero sí. Ok, sí, porque era lo que anoche que lo platicábamos estaba un poquito yo confuso y dije, no, estaba como que a lo que mejor sí, a lo mejor no. Sí, sí, ¿habrán salvo en la gran tribulación? Sí, habrá salvo en la gran tribulación de los gentiles, obviamente. Pero esos salvados no serán parte de la iglesia. Esos salvados en la gran tribulación son aquellos que luego en Apocalipsis aparecen, dice, las naciones salvadas vendrán a la Nueva Jerusalén a adorar cada año. ¿Se da cuenta? Habitarán en la tierra nueva, porque la iglesia va a estar a la derecha del Padre con el Cordero. Y de esos salvados, que son los que se multiplican durante el milenio, al final son de los que Satanás, al ser... Bueno, eso no, el salvado está salvado, sino de los que son engañados son gentiles que van a estar en el milenio, pero que no van a ser salvos, sino van a estar sin pecar porque no habrá diablo que los tiente. Esos serán tentados por última vez y el Señor lo permite para que esas personas no se cuelen a la eternidad, sino que demuestren lo que son y puedan ser condenados. Muy bien. Hermano, muy bien, muchas gracias, hermano. A ver qué día paso, quisiera la serie del Apocalipsis. Okay, pase por aquí y póngase de acuerdo aquí y aquí le van a ayudar en eso, okay. Soy troquero, ¿será que por ahí cerca haya algún lugar donde pueda parquear el camión para llegar? Tenemos, aquí dentro de la iglesia puedes parquear 200, 300 camiones que traiga. ¡Santo Dios! Tenemos aquí, son 10 acres de terreno. Más de 10 acres de tierra, así que con eso le digo todo. Muchas gracias, hermano. Entonces, en un viaje por ahí a Los Rieles, paso por ahí. Exacto que sí. Todos los días está ahí. Le recomiendo que si pasa con el troque, venga a la hora del programa y ya terminando el programa, la persona que está aquí le atiende, ¿ok? Muchas gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Amén. 713-991-5760, 4 minutos y ya este chocolate se hizo, ya casi nos vamos nosotros, así que síganos llamando. Este fin de semana usted puede venir a la hora del servicio y participar en el servicio, 7:30 los días viernes, sábado, 7:30 domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y eso que está sonando, eso es lo último de mi hermano Luis Serna. Esto está lindísimo, en verdad, este trabajo que hizo mi hermano. A mí personalmente me gusta. Tremendo. Llamada por aquí, buena. Buenas, pastor. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Qué puede decir usted sobre los ministros que predican en el púlpito, pero... tienen como, yo una vez vi un predicador que tenía como una cachucha predicando arriba del altar? Bueno, yo no voy a criticar a nadie, yo no me pongo cachucha, ni me pongo sombrero, ni me pongo nada en el altar, okay. Aunque déjeme decirle que estamos transmitiendo para la Argentina, y eso que usted ha dicho, esa palabra es una mala palabra en Argentina, así que los hermanos de Argentina que nos están escuchando, perdónenos a nosotros en esta parte del país, que sabemos que para ustedes es una maldición esa palabra, sombrero, como lo dijo el hermano. Así que más bien vamos a decir una gorra. Okay, yo no me la pongo, hermano, okay. Yo personalmente. Okay, Dios me le bendiga. Tienen que entender, hermanos, los que llaman. Hay palabras que nosotros usamos por aquí que son maldiciones en otros países. Y tenemos que tener una conciencia americana. Esa palabra no se usa allá en América del Sur porque es una palabra muy mala. Yo lo sé. La palabra gorra, como la dijo el hermano. Okay, así que los hermanos de Argentina entiendan que aquí hablamos diferente. El evangelio con fervor. Y los hermanos de Chile también. Que ya vamos a llegar. Paso conmigo. Bien, hermanos, estamos llegando ya al final de nuestra jornada del día de hoy. Yo sé que usted termina y queda cabizbajo, triste, porque Diálogo Pastoral se ausenta. Pero no se preocupe, hay esperanza. Si Dios no da vida y Cristo no viene, en 23 horas y unos minutos exactos, nosotros regresamos para traer más palabras de aliento, aclarar conceptos y términos bíblicos para su vida y la edificación de su alma. Así que esto ha sido Diálogo Pastoral. Gracias. Si usted quiere, puede llamarnos durante toda la tarde. Cualquier información, pregunta sobre, con respecto al ministerio, al programa, situaciones, puede llamar y alguien le va a atender en la oficina al 713-991-5760. Dios le bendiga y será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.